Érase una bruja enana que una noche vio pasar en escoba a sus hermanas y un plumero fue a comprar. Era un rey tan aburrido que llamaban Pesetón y a la bruja del plumero le propuso esta misión. Sabe más y después lanza un silbido avisando a los demás.